que levantar, la libertad te levanta, con tus derechos te levanta, te levanta y no da más, porque la chica te lo dice, que eres todo tan fugaz, pero tú tienes que vivir, la alegría y ahí está, y saltar y cuatro en la madrugada, Desatarse el miedo, me tengo que tener que todo sucederá, lo que tenga que suceder, sucederá. Nadie va a sobrar, nadie va a sobrar, el sol nos va a ocupar, y se cobran los mosquitos, y se espera un poquito. Olvídate por siempre para vivir un gran amor. Bajo este sol. Suena la madrugada, esperando un nuevo sol. Suena la madrugada, yo la veo con mucho amor. Todo está tranquilo, todo alrededor. Suena la madrugada, así sueño yo y bajo un cuando se encuentra gente, cuando se enciende la luz de neón, suena la madrugada. Cuando se encuentra gente, cuando se enciende la luz de neón, suena la madrugada. Suena la madrugada bajo las estrellas. Suena, esperando el sol. Aquí vaya en una brasa, suena esperando el sol. la noche la diversión. Suena y cante, cante, que cante, cante mi corazón. Siempre en esta canción con Dios. Te por eso te gusta. Hay cosas que se tienen que olvidar, ya lo sabes. De vuelve la luz de neón. Suena la madrugada. Thank you. saca el miedo, deja crecer el miedo. Me tengo que tener y todo sucederá, lo que tenga que suceder, sucederá. Thank you. te espero. Mi corazón no te quiere cerca, por eso te gusta. Hay cosas que se tienen que olvidar, ya lo sabes. Gracias. Y yo las aves se esconde a fumar, pues el aire se esconde a tomar bajo las estrellas. Thank you. madrugada bajo las estrellas. Suena, suena, suena, esperando el sol. Aquí más allá de una brasa, suena, esperando el sol. Thank you. hay un lugar en cuando se encuentra gente, cuando se enciende la luz de león, suena la madrugada. Thank you. pasar que toca, toca y retoca, que toca mi corazón, adiós. Thank you. sola, esperando el sol. Aquí vas a ver una plaza sola, esperando el sol. Cuando se encuentra gente Thank you. Thank you. suena en la madrugada bajo las estrellas. Suena, esperando el sol. Aquí vaya de una playa, suena esperando el sol. Thank you. enciende la luz del león. Suena la madrugada.